VIH-Sida. Yo creo que ahora es como que está saliendo más a la luz la enfermedad, digamos, como que hay más divulgación, como que también se trata de prevenir un poco más. Me parece que hace unos años como que no estaba como más oculta, porque me parece que es como que era una enfermedad que daba vergüenza, digamos, los que la tenían. Y eso, y que ahora se está tratando más de por la tele también. Creo que han influido mucho los programas estos que han pasado, los programas de Chimentos, que también se metieron en el tema. Entonces, como que la gente me parece que está tomando como más conciencia de la enfermedad. También el tema, me parece importante el tema ese de la prevención, que yo he tomado bastante conciencia en ese tema, más que todo por cómo va avanzando la libertad sexual que empieza a haber, y me parece bien que lo hablen y que sea como algo, o sea, que termine siendo algo común y que se pueda hablar y que se pueda tratar al enfermo de SIDA como persona y no como se trataba antes, como un problema. En el mundo existen, según la Organización Mundial de la Salud, unos 33 millones de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. De esos 33 millones, 30 millones son adultos y la mitad son mujeres. El resto son niños, casi 3 millones, 2,5. En el año 2009 se infectaron, según la misma Organización Mundial de la Salud, 2,6 millones, de los cuales 400.000 fueron niños. Y murieron 1.800.000 personas durante el 2009. Estas son cifras extremadamente frías. En el 2001, sin embargo, eran peores. Y 10 años más atrás del 2001, aún peores. ¿Qué cambió? Bueno, entre otras cosas, cambió que comenzó a ser un tema tratado en distintos foros y ámbitos, desde los no gubernamentales hasta los oficiales y gubernamentales en distintos lugares del mundo. Muchos gobiernos tomaron medidas, algunos gobiernos tomaron medidas inclusive drásticas y dramáticas. Los medicamentos retrovirales llegaron gratuitamente a todos los sectores de la población, paulatinamente, pero hoy se puede decir que llegaron, en general, pero llegaron. Esto ocurrió con algunos inconvenientes, inclusive en Argentina, por supuesto, en Argentina, con serios inconvenientes. Y además, es cierto, hay más divulgación, hay más difusión de esa que sirve, se habla más, todavía se sigue estigmatizando al portador y al enfermo de SIDA, pero se ha avanzado en muchos aspectos. Hablábamos de que existe mayor difusión y divulgación de esa que sirve, ¿y sirve para qué? Sirve en todo caso para que el SIDA pueda transformarse definitivamente en una enfermedad crónica, tratable, por ahora es cierto, no es curable, pero podemos llegar a que esto sea una enfermedad crónica, que se pueda evitar el contagio primero, luego diagnosticarla precozmente y posteriormente acceder al tratamiento y mantenerlo. Y si se mantiene adecuadamente, entonces se puede vivir con la enfermedad, ¿sí?, prolongar notablemente la expectativa de vida y tener una muy buena vida, aún siendo portador del virus de inmunodeficiencia humana. Su portador no debería ser considerado, ¿para qué sirve esta difusión? Bueno, habría que evitar, bajo todo punto de vista, que su portador sea considerado una bomba de tiempo, es decir, alguien que tengo al lado y que parece que me va a explotar en la cara y solo por eso me voy a contagiar o me voy a enfermar inmediatamente. Es un ser humano el portador, parece mentira que uno tenga que decir estas cosas, con necesidades, por supuesto con derechos, como cualquier otra persona y además con ciertas necesidades específicas. No es un bicho raro, no es un bicho informe, es una persona que porta el virus del SIDA. La cosa está cambiando, es lento, es más lento de lo que uno quisiera, digamos, uno quisiera que no fuera tan lento, pero está cambiando. Por alguna razón, pensamos que los cambios son más lentos o las cosas tardan más de lo que realmente tardan. Del tema del SIDA, del tema de la percepción del tiempo, del tema de números, vamos a estar hablando en el programa de hoy en La Búsqueda. Hola, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de divulgación que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que además nos recibe a través de FM Center por el 98.1. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-895 o al 420-745 por mensaje de texto al 73-36-56. Aquí al lado mío, apenas 90 centímetros de donde estoy yo, a mi derecha, Osvaldo Martín, ¿qué tal? Muy bien, Antonio. Así nomás. Así nomás, muy bien. Yo siempre me pregunto por qué tengo que decir algo después de que vos me saludas. No sé, porque te gusta siempre decir algo. Decir algo, me sí. Me encanta. Sí. Te digo que te puedes comunicar a facebook.com/labúsqueda o a peligrociencia.com. O a la búsqueda divulgación @gmail.com, que me estoy dando cuenta después de escuchar un par de veces el programa que lo he venido diciendo mal. ¿Ah, sí? Sí, digo la búsqueda la búsqueda punto divulgación y no es así. Es sin punto. Tal vez sea por eso que no recibimos ningún mensaje a esa dirección de correo y todas vienen por el blog, por peligrociencia.com. Eso podría explicar. Podría ser eso, sí. Es que es una de las tantas explicaciones. Hacemos el programa del día de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione. Y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Traigo una noticia que no es mía. Estábamos re riendo. Sí. No, traigo una noticia que no es mía porque, bueno, generalmente trato de leer los papers y comentarlos. Sí. Esta vez estuvo un poco más vago. ¿Qué quiere decir que no es tuya? ¿Que no la elaboraste? Claro, no elaboré eso, digamos. La otra vez leo el paper, comparo con alguna otra cosa. Sí, yo a la mitad del tiempo hago esas cosas. Bueno, intento. Sí. O por lo menos no, intento leerlo. Re, pero repila. No, esta la vez... Pila de los comunicadores en... ¿Se llama sí, pila? Sí. Esta vez, no, es una noticia de un blog que está muy bueno y de paso le voy a hacer la publicidad. A ver. Lo más fácil es que pongan Francis de Mule o la mula de Francis, cualquiera de las dos cosas, sí. en Google y les va a salir. Uh-huh. Está muy bueno el blog. El chabón ese sí hace bien su trabajo y da muchos detalles, sobre todo son trabajos de física. Uh-huh. Y a un nivel por ahí un poco elevado, pero por ahí uno se puede enterar un poco con más detalle de qué está pasando, y cada tanto trae otras noticias como esta, que dice: los profesores más sexys son menos respetados por sus compañeros, pero mejor evaluados por sus alumnos. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con la física? Nada, pero cada tanto parte, él le gusta. Cada tanto te tira un coso cosas de eso, así, sí. O cosas de neurobiología, sí. O cosas de proteínas, uh-huh. O cosas de... Eso que hacen los físicos. Bueno, sí, digamos, sí. Le interesan sí, otras cosas aparte sí, de la física. Sí, sí, sí. Por ahí de algunas cuestiones. Sí, sí, los físicos son también humanos. Sí, es cierto. Claro, obvio. Sí, sí, sí. Parece que no, sí. Pero sí. Bueno, y en el artículo este aclara que sí. En realidad la fuente original sí. Es un artículo que es no científico, es un artículo periodístico. Ah, mira vos. Sí. Y en este artículo lo que dice, bueno, más o menos lo que te he dicho en el título, es que los profesores peor vestidos y menos sexys son más respetados por sus compañeros. ¿Sí? Más respetados. Sí. Más respetados. Le preguntan cuánto respetas y comparan con test de... Sí. Bueno. Ser profesor y además guapo, atractivo, sexy, va en detrimento de la opinión que los demás profesores tienen de uno. ¿Sí? Bueno, el estudio también indica que ocurre en ambos sexos, pero la tendencia es más clara en el caso de las profesoras. Uh-huh. ¿Sí? Una profesora que se viste bien, o que se preocupa un poco más por la moda, por ese tipo de cosas, le da la impresión al resto, comentarios que he escuchado, de que les da impresión al resto de que nah, está todo el día en la peluquería, está todo el día eligiendo ropa. Ah, ¿y del varón qué se dice? Y del varón un poco menos, ¿viste? Pero parece que también se dice. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que hay dos estudios, al menos dos estudios científicos que respaldan lo que es este estudio periodístico. Y los dos estudios más o menos, o sea, difieren, son similares, buscan, miden más o menos los mismos índices. Sí. Y más o menos una de las cosas que se salen limpios de estos trabajos es, por ejemplo, que hay una correlación entre la calidad, cuando el estudiante le preguntan sobre el docente, ¿sí? Entre la calidad que el estudiante dice que tiene tal docente, sí. Y el atractivo. Ajá. ¿Sí? Una correlación del 0.64. No es súper, con eso. No es súper, pero hay una tendencia. Dio para escribir, sí. Claro, da para escribir da para este escribir, tipo de trabajo. Sí. Y ahora se lo reproducimos nosotros. Está bien, sí, dale. Okay. A ver, es lo que usan. Tráeme un paper de biología o de psicología. De biología me daría vergüenza. Bueno, no. Con una correlación de 0.98 o 0.999. Jamás. Y vamos a ver. Claro. ¿En biología? Jamás. En una de esas en bioquímica. bioquímica, ¿no? Después no, de una cuidadosa selección de los animales que usaron el experimento o posteriormente al experimento, ahí sí en una de esas te da 98, sí, no me cabe ninguna duda. Sí. Claro, bueno, no, pero estos son los valores más o menos que se manejan en este tipo de estudios. Sí. Después, una cosa es que hay una correlación y otra cosa es salir a predecir. También hay totalmente, una diferencia enorme entre poder predecir. Uh-huh. Bueno, otra cosa es que hay una relación también similar entre la calidad y la facilidad de la materia. Bien. Sí. A ver. Más fácil, y mientras más fácil vos decís que te resulta aprobar la materia, sí, te deja decir que el profesor tiene más bueno. Hay más onda con el clan. Esa, mira vos. Bueno, y no hay correlación o no hay significativa entre la facilidad de la materia y la sensualidad o el atractivo. No pasa por ahí. Menos mal. Menos mal. Si no, sí, dar clases sería un juego de seducción. Claro. Sí. Sí. Bueno, después otras cosas que también salen del estudio es, por ejemplo, que entre las materias que las disciplinas, o sea, las materias que, en qué materias son mejores los profesores, y parece que los químicos salen ganando. Mejores. Los profesores son mejores profesores. Sí. Químicos. Sí. En mi caso es cierto. Sí. ¿Qué otras disciplinas? Por ejemplo, química, contabilidad y ciencia. Uh-huh. Ciencias. No sé quién le pregunta esto. Esto, digamos, si importara el N. ¿Tamaño de la muestra? No, bueno, no lo sé. Es que hay un N grande en un caso que es más o menos de 7.000 docentes. Pero no sabemos cómo está estratificado. Y bueno, lo que pasa es que es a través de una página donde los estudiantes de forma más o menos voluntaria depositan y evalúan. Sí. Estas, generalmente varias universidades de Estados Unidos están... Se me ocurrió otro Wikileaks. Están escritas. De la ciencia. Ah, al final del programa Wikileaks de la ciencia, les voy anticipando. Sí. Bueno, es una página que, digamos, es un método que lo están usando en muchos lados. Las universidades, esto de se ponen este ranking, lo hacen hospitales también, lo hacen otras instituciones donde entra la gente y te evalúa, y en base a eso después le dan plata o no le dan plata. El profesor del mes. Es una cosa por eso. Ajá, bien. Che, buenísimo. Hablando de otra cosa, dale. Pero en algún punto fue medido, ¿no? En la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no?, se pusieron a hacer un estudio interesante sobre el transporte urbano público en la ciudad de Córdoba. Revela que la percepción de los pasajeros sobre el tiempo que esperan el ómnibus es hasta 3 veces mayor que el real. Ya, ¿hace cuánto que estoy esperando? Vos sabés, hace como 20 minutos que estoy esperando, pero en realidad estuvieron esperando 10. ¿Entendés? Claro. Sí. Pero cuando esperan 5, realmente piensan que han estado esperando 15 o 20. Sí, es decir, bueno, que los primeros estadios de la espera parece que el tiempo pasara mucho más rápido, y entonces parece que tienen la sensación de haber estado esperando muchísimo más. Pero en la medida que siguen esperando, se le va cortando esa percepción acerca del tiempo de espera. Esto ocurre, en realidad, en distintos lugares del mundo. Se ha podido... esto se conoce que ocurre para un sinnúmero de actividades que involucran la percepción del tiempo, ¿no? O donde se pone en juego la percepción del tiempo. Ahora, si bien la investigación no hace un análisis valorativo de las frecuencias de ómnibus, es decir, bueno, son más o bueno, tendrían que ser lo que la empresa de ómnibus dijo y en realidad no lo es, no hace ese estudio, no hace ese análisis, reconoce la importancia de trabajar sobre estas para la planificación del sistema, obvio, pero con lo que no se puede hacer absolutamente nada es con la percepción del tiempo que tiene el pasajero. Entonces, quienes utilizan el transporte urbano de pasajeros normalmente sobredimensionan el tiempo que realmente emplean en esperar el colectivo. Y además tiene una interesante correspondencia. El estudio realizado por el Instituto de Estudios Superiores del Transporte, el ICIT, de la Universidad Nacional de Córdoba, que entrevistó a casi 300 usuarios, tanto en el 2008 como en el 2009, con una metodología que atendía a ocuparse específicamente de que sea siempre en la misma franja horaria en la que se le estaba preguntando sobre la frecuencia, la misma frecuencia, franja horaria en la que se le estaba preguntando sobre cuánto había esperado, obviamente. Claro. Sí, no, bueno, porque a veces tenés cosas que no podés creer lo que se ha hecho. Sí, entonces, además de preguntarles a los pasajeros sobre la calidad del servicio, etcétera, etcétera, después terminan con la pregunta de ¿hace cuánto que espera? Y bueno, y normalmente a esta pregunta siempre está sobredimensionada la respuesta comparada con el tiempo real. Estos análisis, se hicieron una serie de análisis en donde obviamente se le pregunta al pasajero esto que yo te comentaba, ¿cuánto esperó la última vez? Esa es la pregunta concreta, y ahí es donde se pone esta sobredimensión en juego, esta sobredimensión del tiempo esperado. Esto es sumamente interesante porque estudiar la variable del tiempo de espera responde a un aspecto que tiene que ver con una dimensión psicológica comportamental del individuo y no tiene absolutamente nada que ver con la frecuencia verdadera. Esto no quiere decir que conocer con anticipación cuándo va a venir el micro, por ejemplo, estas paradas inteligentes que anticipan en 2 minutos el micro va a estar acá, inmediatamente bajaría, como se ha probado en otras instancias de conocer con anticipación qué va a ocurrir, baja la ansiedad inmediatamente, inclusive mejora la predisposición, inclusive el viaje, la relación entre las personas. Aparentemente uno está un poco más, digamos que, contento. ¿Qué voy a decir al respecto de este trabajo? Bueno, está levantada la información, la crónica por Infouniversidades. Jorge Galarraga es el director del ICIT, del Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad Nacional de Córdoba. No encuentro el artículo, si estuviera publicado en ningún lado. Normalmente estos algunos institutos vinculados a cuestiones que tienen que ver con el contacto directo con problemáticas sociales, normalmente hacen sus informes y los dan a conocer inmediatamente sin pasar por un sistema de revisión de pares previa, ¿sí? Como hace algunos documentos del Instituto Gino Germani en Buenos Aires, ¿no? Que hace encuestas, redactan los informes e inmediatamente los publican en página web. De hecho, tiene un departamento de prensa que los comunica a los medios para que se informe. De eso se trata. Obviamente yo no puedo medir cómo fue específicamente los detalles de la encuesta, el formato de la metodología. Sin embargo, es sumamente interesante, coincide, condice con la evidencia que se tiene hasta ahora acerca de las percepciones del tiempo que tienen las personas, sobre todo cuando están en esta situación estresante de espera, ¿no? Salir del trabajo, llegar al trabajo, sí, y que parece que el tiempo pasa más rápido de lo que en realidad es en la realidad. Realidad es en la realidad. Y wow, me quedé trabado. Sí. ¿Tenemos tema musical? Tenemos un tema musical. Wikileaks al final. Wikileaks. Friday. Oh, buenísimo. On the Friday, on Saturday is my wedding. Hace muy poquito nomás, en septiembre, en San Luis se declaró, una vez que se promulgó la ley antitabaquismo número 723 del 2010, San Luis, en la ley, en los papeles, quedó como ciudad, provincia libre de humo, sin ninguna contemplación acerca de si se puede fumar en algún lugar. Esto quiere decir que en ningún lugar público cerrado se puede fumar, y no hay ninguna excepción, excepto en las penitenciarías y en las comisarías, lo cual me parece absolutamente, dentro de todo, absolutamente razonable. Otras instituciones públicas, como la Universidad Nacional de San Luis, también tienen su reglamentación y resoluciones que prohíben fumar dentro del ámbito de la Universidad Nacional de San Luis. De hecho, quien tengo aquí a mi derecha, Osvaldo Martín, promovió que definitivamente se aclarara que era un espacio cerrado, ¿no? Sí, que costó como 4 años de algo. Pero, bueno, sí. Pero salió. Sin presión de las tabacaleras. Porque yo le hubiese dado un mérito a esos consejos superiores si las tabacaleras lo hubiesen presionado. Pero no, salió. Después de 4 años. Ni a esta altura no sabemos. Sí, pero bueno. Sí, salió. Bueno, ahora les voy a comentar algo. En el curso de estadística que dicto en la universidad, normalmente los estudiantes tienen que hacer un trabajo finales que involucren la aplicación estadística a problemas concretos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, hoy están con nosotros dos integrantes de uno de los grupos que presentó una propuesta de trabajo para conocer algo acerca del entorno. ¿Por qué están acá? Porque me parece interesante conocer cuáles son estos primeros pasos de la aplicación de estadística, la concepción de una buena cultura de la estadística, sobre todo la aplicación de problemas concretos. Claro, son mis alumnos. Cultura estadística. Hay un proyecto en la Universidad de Desarrollo de la Cultura Estadística que dirige Dora Francini, la ex secretaria de Extensión. Exactamente, sí, así es, hace años. Muy interesante. Con el ánimo de primero incentivar a los estudiantes, primero a que vean que esto es concreto, es decir, hago algo, pienso algo, se puede medir con todos los problemas que tiene, ¿sí? Además, puede ser de utilidad, y además lo puedo divulgar, y además en una de esas contagio a mis compañeros y a otros profesores en la universidad, decir, la próxima vez podríamos elaborar algo interesante, mandarlo a algún medio, porque en una de esas está, además de bien hecho, sirve, etcétera. Está con nosotros Eliana Yorda y Ana Lucero, estudiantes del primer año, segundo de la licenciatura en Ciencias Biológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos qué hicieron, qué les preocupó y por qué. Ya les anticipo, tiene que ver con el tabaco. Bueno, lo que a nosotros nos llamó la atención con la reciente divulgación de la ley antitabaco y de los carteles que llenaban la universidad, que había mucha gente que fumaba en la universidad, incluida autoridades, profesores, entre ellos. Entonces lo que nos llamó la atención fue que no se cumplía la ordenanza, la cual prohibía fumar en espacios cerrados. Entonces lo que hicimos fue medir. Uh-huh. En una cantidad de 7 días. Fuimos en el rectorado, en el bloque 4, 1 y 2, medimos la cantidad de personas que estaban fumando adentro de los edificios, ¿no? Uh-huh. En todos sus pisos. Fuimos a lo largo de 7 días distintos. 7 días distintos. No consecutivos, uh-huh. Porque nos encontramos con un grave problema, que pasamos la primera vez, todo bien, pasamos la segunda vez, ya nos empezaron a mirar feo, nos empezaron a cerrar puertas, entonces como que no pudimos contar bien, uh-huh. Obviamente que no era el azar. Entonces dejamos pasar una semana y volvimos, y ahí pudimos contar mejor. Y bueno, lo que... Y digamos, si tuvieran que resumir qué ocurrió, digamos, hay diferencia entre los bloques. Cualquier día que van durante los 7 días se encuentra gente fumando. Bueno, lo que nos sorprendió es que todos los días que fuimos encontramos al menos una persona fumando. Y el del total nos dio una media de 10, quiere decir, 10 personas. En toda la universidad. En toda la universidad, en esos edificios, obviamente. Uh-huh. Entonces, por lo menos lo que esperamos con esa media es que vayamos y encontremos por lo menos entre 10 alrededor de 10 personas fumando en la universidad. Uh-huh. Y esto, entonces, pero sin embargo, donde más encontraron gente fumando fue en el edificio del rectorado. Sí. Y mucho menos, sí, y mucho menos en los otros bloques, ¿no es así? Sí, encontramos un porcentaje de 64% en el rectorado, uh-huh. 8% en el bloque 1, uh-huh. 1,33% en el bloque 2, sí. Y 26,66% en el bloque 4. Es decir, en total de gente fumando, el 64% lo encontraron en el rectorado y el 24% más o menos en el bloque 4. Fueron los que más nos dio que... Esto es interesante. La mayoría de las personas que fumaban eran docentes, adultos, y la minoría eran estudiantes. Sí. Esto es sumamente interesante, digamos. Tal vez es uno de los detalles para los cuales no hay que hacer mucha estadística inferencial, simplemente describir con una media o un rango que ustedes prácticamente no encontraron estudiantes fumando en esos edificios. No. En el rectorado, todos los que contamos, yo no recuerdo ningún alumno que haya estado en los pasillos, eran todos en las oficinas. Uh-huh. Esto es interesante. Osvaldo, ¿algún comentario? No, precisamente le iba a preguntar si la medida del rectorado incluía las oficinas o por ahí iba más para el lado del buffet, pero... No, fue todo. Buffet, primer piso, segundo piso y las oficinas que alcanzamos a ver, obviamente. Sí. Que están abiertas al público. Claro, digamos, no sorprende por lo que va, yo por lo menos que me muevo bastante por el lado del rectorado, uh-huh. por donde trabajo, no sorprende la estadística. No sorprende. Lo que sí sorprende, que ellas no tienen este dato, pero estudiantes en años anteriores uh-huh. realizaron un estudio también de cuánto se fumaba, solo que lo hacían en los bloques, en el bloque 4, uh-huh. en el bloque 1 y en el bloque 2. En ese momento no contemplaron el rectorado. Y ocurría algo muy sintomático, que es que en ese momento, en cualquier momento que se fuera a uno de los bloques, 2 años atrás, se encontraba a muchísima gente fumando, pero muchísima, estoy hablando de 20, ¿sí? Una pasada, un recorrido por todos los pisos, las plantas de un bloque, arrojaba 25, 30 en lo que dura una recorrida, que son 7 minutos, una cosa así, ¿se ve? Bueno, esto se ha reducido ¿a cuánto? A 3. Es notable entonces el avance que ha habido en el respeto por ciertas normas que de a poco se van consensuando y aceptando en la universidad. Ocurría algo muy interesante 2 años atrás. Entrevistados un poquito más... Tengo un zumbido. Sí, hace un rato. Volvimos, okay. Volvió el zumbido. Otro Wikileaks. Una cosa interesante es que consultados a los... a las personas que fumaban en bloques, a los estudiantes, en este caso era sintomático, eran mucho más los estudiantes, fumaban en el bloque 4, cuando pertenecían a esa facultad, digamos, cursaban carreras que funcionan normalmente en bloque 4, pero no lo hacían cuando iba al bloque 1. Es decir, cuando iban a casa ajena, no fumaban ahí. Entonces, los que este chico que hizo el estudio determinó que fumaban con mayor frecuencia los que pertenecían al ámbito académico. Entonces, los que estudiaban química, biología, fumaban en el bloque 1, que es como que les pertenece, entre comillas. Mientras que los de ciencias humanas fumaban en su bloque, pero no fumaban en el bloque de química. Bueno, esto de ir 7-8 días seguidos al bloque 1, al bloque 4, y no encontrar casi a nadie fumando, es un dato muy contrastante con lo que ocurría 2 años atrás, por lo menos. ¿Cómo se vinculan ustedes con esta cuestión de avanzar sobre un dato concreto de la realidad y la responsabilidad que ahora les toca? Ahora le están diciendo, no sé cuántos serán los oyentes, 15.000, 20.000 oyentes. Sí, bueno, estos son los datos, están bien tomados, aparentemente. ¿Hasta dónde piensan que pueden llegar? O se los pregunto de otra forma, ¿qué les falta a su estudio? ¿A dónde tendrían que avanzar? Si es necesario, en una de esas no lo es, no lo sé. ¿Qué han pensado? Pregunta complicada, docente, molesto. Sí, no sé. Por ahí no sabemos con exactitud si fueron más o menos, porque por la imposibilidad de ver todas las oficinas. Si hubiéramos contado pasillos únicamente, ahí hubiera sido menos, pero como incluimos oficinas, a veces se nos presentaba que no podíamos ver adentro o nos cerraban las puertas. Entonces, claro, no sabemos si, pero si ya hemos visto personas fumando, o sea, no importa la cantidad que nos dé, con que haya una persona en cada lugar, quiere decir que no se cumple la ordenanza. Exactamente. Sí, claro, exactamente. No, y esto es como avistar aves. Exactamente. Sí, bueno, la idea es que ellas fueron con una consigna de que esto no era una incursión, una razia policial. Por eso no importaba ni en qué oficinas, ni qué personas, era así. Inclusive, al no tener accesibilidad, obviamente, a todas las oficinas, a veces tuvieron, que es lo que tiene por ahí de complicado, algunas de las estimaciones que hicieron, algunas de las mediciones, es que a puertas cerradas bastaba con oler a cigarrillo como para asumir que al menos una persona estaba fumando. Pero podrían haber habido dos, tres, o todo el staff completo. Pero eso no importa tanto como el hecho que dos cosas. Una, que evidentemente hay una estratificación todavía de dónde y cómo se fuma en la Universidad Nacional de San Luis. Les digo, no proviene de este estudio, sino de la comparación con otro estudio también realizado en el ámbito del curso, es que se fuma muchísimo menos, sensiblemente menos, y la otra es que va en un proceso de cambio. No sé si ustedes coinciden con eso, pero me parece que va en un proceso de cambio. No tenemos más que agregar, creo. El próximo martes van a venir uno o dos grupos más que trabajaron en cuestiones muy interesantes como la prevalencia de estudiantes que realizan o actividad física o actividades artísticas, ¿sí? Y cómo se conjugan ambas. ¿Quién hace actividad física, si hace actividades artísticas? Vamos a ponerlo en contexto, ¿sí? ¿Por qué se hace ese tipo de estudios? Después hay un trabajo muy interesante realizado sobre la evolución de los espacios verdes hacia los corazones de manzana en la ciudad de San Luis del 2002 al 2009, comparando 2002, 2004 y 2009. Frente a la edificación que hay en San Luis, se vieron de alguna manera ocupados los pulmones de manzana, los corazones de manzana y sus espacios arbolados hacia el centro de la manzana. ¿Tiene alguna incidencia en eso, en la dinámica de cómo respira una ciudad? ¿Le hacen falta, no le hacen falta? El martes que viene. Muchísimas gracias, Eliana. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a la pausa. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Bueno, dijimos que íbamos a tratar en parte el tema de SIDA. Se conmemora mañana, el 1 de diciembre, el Día de la Lucha, el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, en todo el mundo, obviamente. Tuve la oportunidad esta mañana de entrevistar a Leandro Kahn, que es director de Comunicación y Desarrollo de Recursos de la Fundación Huésped y de la Secretaría Regional de Iniciativa de Medios para Latinoamérica. Es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y realizó maestrías en Administración y Políticas Públicas en la Universidad Nacional, de San Andrés, ¿sí? Y ha cumplido diversas funciones vinculadas a la comunicación de distintos aspectos vinculados a HIV-SIDA, tanto aquí en la Argentina como en otros países del mundo. Es una persona con amplia experiencia y le preguntamos hicimos como unas 5 o 6 preguntas generales acerca de, entre otras cosas, la evolución de la enfermedad del SIDA y de la visión que se tiene sobre el SIDA en Argentina durante los últimos 20 años y de acá a futuro. Escuchamos la nota. No, yo te quería hacer una pregunta que está vinculada a las visiones que se tienen acerca del SIDA, como que siempre cuesta avanzar, siempre el trabajo es muy lento y en el futuro siempre se ven lejos las soluciones. Pero si vos tuvieras que mirar 20 años hacia atrás en la Argentina, ¿cuál es la comparación que haces entre Argentina 20 años atrás, Argentina hoy en relación a la lucha contra el SIDA? Bueno, en principio, 20 años atrás, en primer lugar, no contábamos con más que un par de drogas antirretrovirales. Hoy tenemos más de 20. En segundo lugar, esas drogas con las que contábamos estiraban un poco la expectativa de vida de las personas con VIH, pero el VIH seguía siendo una enfermedad mortal. Hoy, con un acceso a los medicamentos, una toma correcta, podemos estar hablando de una patología crónica. Sí. En tercer lugar, esas pocas drogas, el Estado las entregaba de manera informal a través de subsidios. Hoy contamos con una Dirección Nacional de SIDA que entrega medicamentos de manera, digamos, gratuita para sus beneficiarios a más de 40.000 personas. Sí. Y bueno, y por otro lado, claramente también ha habido un cambio, todavía creo que es la deuda pendiente más grande que tenemos, en función del estigma y la discriminación que rodean al VIH, ¿no? Ajá. Hace 20 años sin duda era todavía mucho más estigmatizada, era mucho más vista todavía como una enfermedad de los otros, sea lo que fuera los otros, si eran gays o si eran usuarios de drogas o trabajadoras sexuales, etcétera. Esto sigue siendo un problema. Yo creo que la ciencia avanzó mucho más que la sociedad en estos 20 años. Eso te iba a preguntar. Pero sí. Claramente sigue siendo, digamos, hace 20 años era todavía peor esto, ¿no? En términos de instituciones en Argentina, ¿cuáles consideran ustedes que normalmente, no digo que generan frenos, pero sí funcionan como digamos espacios en donde se aplana la discusión, cuesta llegar inclusive para instalar el diálogo, por ejemplo, organizaciones gubernamentales, algunas iglesias, la Iglesia Católica en particular, o eso también ha evolucionado favorablemente? Bueno, a ver, creo que sería injusto para con el Estado argentino equipararlo al rol que cumplió y que cumple la Iglesia Católica. Está bien. El Estado argentino tiene desde el año 1992 y más firmemente desde 1996, que es cuando aparecen lo que se llama los cócteles de drogas, los medicamentos que permiten combinados dar una mejor respuesta, un programa de acceso universal a la terapia y más recientemente, sobre todo desde la gestión de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud, una promoción en el uso de preservativo como sería más eficaz para detener la expansión del VIH, que sin duda con todavía cosas por resolver y pendientes, como en toda gestión pública, pero claramente es un tema que se tomó al más alto nivel ministerial. Claramente hay un déficit, me parece a mí, en el sostenimiento de las campañas a nivel permanente, y me parece en este sentido que la mejor muestra de eso es que todavía la mitad de las personas que viven con el virus en Argentina no lo saben y por ende pueden estar accediendo tarde a los controles y medicamentos y además infectando a otras personas que por ahí no se podría evitar la transmisión. Pero esto no nos tiene que hacer confundir el tema de que Argentina tiene un buen programa de acceso universal a la terapia antirretroviral. En el caso de la Iglesia Católica, yo siempre trato de diferenciar entre las distintas jerarquías de la Iglesia. Sí. No es lo mismo el cura del barrio que a los pibes les da a él el preservativo, que por ahí muchas veces la jerarquía eclesiástica, sobre todo en Roma, que todavía tiene una visión mucho más demonizada, literalmente, del tema del preservativo. En ese sentido, me parece importante, poner en contexto que las últimas declaraciones del Papa, en realidad, si bien son mejores que nada, todavía están muy lejos, ¿no? Porque para nosotros todo aquel que decida tener relaciones sexuales tiene que tener información y tiene que tener acceso a los medios de prevención. Después podrá elegir o no, de acuerdo a sus creencias, a sus convicciones, tener o no las relaciones sexuales, pero de ahí a plantear que no hay que usar preservativo porque, digamos, En otras palabras, cuando la discusión pasa por el terreno de lo religioso, nosotros respetamos, por supuesto, la creencia de cada uno y lo que la Iglesia puede decir. El problema es cuando la Iglesia se empieza a meter con algunas cuestiones científicas, se empieza a discutir o la salud del preservativo, claro, la validez del preservativo como medio de prevención. Y ahí entonces nosotros no hablamos de religión, pedimos que ellos no hablen de ciencia. Se entiende. Leandro, los medicamentos retrovirales, ¿se fabrican en Argentina? ¿Se importan de dónde? Depende de los casos, digamos, hay algunos medicamentos que son, digamos, de empresas multinacionales, en algunos casos se producen aquí, en otros se importan. Y también hay algunos laboratorios nacionales que producen la droga y también que traen de afuera, digamos, como el compuesto base. En ese sentido, lo que no hay en Argentina es una producción estatal de medicamentos. Todo lo que son los medicamentos originales, como los que producen los laboratorios nacionales, son de producción privada. Leandro, las políticas, las campañas, hay campañas que dependen de la nación, hay campañas específicamente, digamos, promocionadas por Fundación Huésped, y hay campañas que se dan a nivel de provinciales o municipios. ¿Hay en algún punto, hay coordinación entre toda esa acción que se da a nivel nacional? Bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Como todo. Lo ideal sería coordinar los esfuerzos para no duplicarlos, pero muchas veces esto no es tan fácil de lograrlo. Así que ese es claramente una de las tareas pendientes, ver de qué manera mejoramos y podemos de alguna manera hacer una mejor contribución en conjunto a la respuesta al VIH. Leandro, yo no sé si la mejor palabra es mito, pero para finalizar, si vos tuvieras que erradicar o contribuir a erradicar dos o tres mitos acerca del SIDA, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? Bueno, básicamente que el VIH no es un tema de los otros, sino de cada uno, ¿sí? De nosotros. Que por otra parte, no, digamos, las vías de transmisión son muy pocas y muy bien conocidas, y que estamos hablando de una enfermedad prevenible de la que se sigue infectando gente, y de una enfermedad tratable de la que se sigue muriendo gente. Y entonces, lo que creo que tenemos que plantearnos como sociedad es que si seguimos esperando la vacuna y no cambiamos los comportamientos sociales, con mucha suerte va a desaparecer el VIH, pero seguramente vamos a tener que esperar a ver cuál es la próxima epidemia, ¿no? Ok. Leandro Can, muchísimas gracias por contribuir con nuestros oyentes en la búsqueda. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Esta fue la entrevista entonces a Leandro Can, director de Comunicación y Desarrollo de Recursos de Fundación Huésped. Vamos a tema musical y después venimos con un extendido cierre. Extendido cierre, prolongado. Tenemos tanto para hablar. Sí. Well, I am, de Dave Matthews Band. A ver. Then I crossed 15 million with the wave of my hand. I grew drunk on water, turned into wine, until I was slave and master at the same damn time. We'll be right back. Cierre. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué empezamos? ¿Qué quiere hablar de estadística? De... Tengo una mala experiencia con la estadística. Contame. Voy a hacer un poco... Contame. ¿Querés que te cuente? Contame. Yo te cuento. Yo cuento la experiencia de estadística. Yo te cuento mi experiencia de estadística, contame la tuya. Claro, no. Mi experiencia en general es que... para que se acaban de ir 10.000 oyentes. Sí. Contame tu experiencia de estadística. Se largan por la ventana. Sí. No. ¿Sabes qué escuché? Tremendo. Sí. No, básicamente la queja y es aplicable a otras cosas en general. Es la dificultad o de transmitírtelo. Sí, es un tema. De forma conceptual. Uh-huh. Que por más que vayas, bueno, no sé cómo se calcula nada, no sé ni cómo se calcula la varianza, pero lo meto en un programa y me devuelve valores. Uh-huh. Y entiendo para qué quiero calcular algo. Porque uh-huh. la varianza está en toda la estadística. Sí. ¿Está bien? Estaría bueno entender eso. Estaría bueno, sí. Por ejemplo. Sí. O voy al otro lado, lo explico más de un enfoque más matemático, te explico una fórmula, trato de explicarte por qué la justificación, o sea, más la explicación por el otro lado, más matemática, y para que uh-huh. digas, bueno, puedas operar y que también de esa forma llegas, digamos, más larga, pero llegas a la parte conceptual. Uh-huh. Bueno, yo no he tenido en los cursos de estadística ninguna de las dos. ¿Está bien? Tiene una cosa que es operativa media, digamos. Tremenda, o sea, te tiro unas cuantas cosas, te tiro más o menos, algunos conceptos aislados, uh-huh. la discusión del error, ausente generalmente, uh-huh. entonces ese tipo de cosas. Pero es una cosa que es aplicable, digamos, o sea, me ha pasado con otras asignaturas también. Sí, yo pienso que en cualquier carrera universitaria que en algún momento además vaya a usar estadística, en algún punto merece que el estudiante se merece primero tener como alguito de epistemología y metodología. Ajá. Porque después es muy fácil caer, aun cuando tuvieras la mejor experiencia con la estadística, podrías llegar a sentirte tentado, ¿sí? Si no hay un desarrollo del uso responsable y de la cultura estadística en el tratamiento de ciertas cosas, te verías tentado a hacer pasar las realidades o las verdades de allá afuera solo por el tamiz de la estadística y caerías en una reducción ridícula, una reducción interpretativa ridícula de las cosas simplemente porque le aplicaste un test. Entonces me parece que es un proceso que aprender estadística no va solo, no es, ni siquiera es tener un buen grupo docente y una buena atmósfera de aprendizaje o las mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje. Pasa porque la materia, la carrera, la universidad tenga hábitos y una buena cultura estadística. Sí, ¿y a qué me refiero? A que no se pueden sacar datos porque sí, a que no porque un test estadístico te diga que sí es diferente, te pases por alto el contenido biológico o social o la razón biológica, social, uh-huh. política, histórica, lo que fuera, comportamental, psicológica, y te olvides de lo que estuviste midiendo o a lo que te intentabas aproximar, porque un test estadístico te dijo es diferente. ¿No? Y bueno, se cae en esas simplificaciones teñidas de rigurosidad. Sí. Sí. Está bien, es una cosa más allá de lo que yo estaba diciendo. Exactamente. No solamente esta, sí, cuestión de... Y después tenés, claro, esta cuestión de la que vos mencionás, que, bueno, qué sé yo qué es lo que tuve. Yo tuve una estadística para resolver problemas. Y al menos yo no entendía muy bien ni por qué los estaba resolviendo, ni qué había dentro de la fórmula, ni qué de qué hablaba esa fórmula. A mí me pareció algo fantástico cuando yo lo descubrí. Y lo descubrí en parte en el estudio de doctorado, cuando hacía el doctorado, y luego cuando tuve que enseñar. Y eso es saber, entender al menos qué quisieron decir los que desarrollaron los teoremas, que dan origen a estas soluciones generales, ¿sí?, a estos estadísticos, a los parámetros, qué significa, qué es lo que hay allá adentro, es fabuloso y le da toda una dimensión distinta a la necesidad de hacerlos, de utilizarlos, a la utilidad que tengan o a la no utilidad. Y eso cambia el acercamiento que tenés. Sí, no, también el mea culpa de generalmente uno no recurre a libros para estas cosas. ¿Por qué no me di cuenta antes? Y claro, ¿por qué no me di cuenta antes y por qué no busqué los libros antes? Sí, yo tengo una imagen espantosa de mí mismo, ¿no? Pero además estuvo interesante porque me acuerdo que yo le fui a quien era en su momento... mi mentor, director ahí en la universidad. Sí, yo ya tengo el resumen para el congreso tal, era muy pichonazo. Dice, bueno, sí, pero ¿y el análisis estadístico dónde está? Anda, hacelo. Entonces yo, todo bien, digamos, más o menos bien. Y yo recuerdo estar enfrente de la computadora, con algo de estadística universitaria encima, es decir, nada, y con el libro abierto, ¿sí?, cargando los datos del libro, de los ejemplos del libro, en un programa, eso en las pantallas 2, fondo negro con letrita anaranjada, fósforo, tremendo era, y cargando los datos a ver si me daban igual. Es decir, intentando reconstruir de la nada conocimiento estadístico. Fue choqueante. En algo aprendí, pero fue choqueante. Sí. Estadística. Y la experiencia de estos estudiantes, a mí ahora yo veo un estudiante que ingresa a estadística y yo lloro. Es decir, porque si le llega a pasar lo que me pasó a mí, ¿entendés? Yo veo un litro de leche, la vaca, lo que sea, huelo un tambo y lloro. Ya está, ya me quemé con leche. No me interesa que los estudiantes, mis estudiantes, pasen por una cosa similar. Entonces hay como... De ahí toda esta preocupación de que hagan el trabajo, que tenga contacto con cierta cuota de realidad, si lo pueden difundir, ya sea por un blog, si pueden venir a la radio y que vean que esto no es una cuestión, que es un mero requisito de un curso. Y por ahí pasaba en algún punto la invitación a estos chicos. ¿Qué más tenemos? SIDA. SIDA. Sí. ¿Vos tenés algo para decir del...? Es un tema complicado en parte porque hay cosas que le pasan a los otros. Entonces siempre cuesta ponerse en el lugar. Sin embargo, uno hace el ejercicio desde, como hablábamos de las mujeres el programa pasado, uno está obligado a hacer el ejercicio de comunicar, en este caso nos toca comunicar, lo más seriamente posible. Posible digo no porque uno quiera, es porque lo que le sale. ¿Por qué? Porque ha sido clave animarse a hablar, difundir los espacios que se le han dado al tratamiento del tema del SIDA, principalmente en televisión, en los medios gráficos, las campañas anuales, cada vez más numerosas, cada vez más grandes, cada vez de mayor penetración en el ideario, en el imaginario de la gente, ha contribuido a que, por ejemplo, se empiece a comprender que hay tres o cuatro fuentes de contagio, como decía Leandro Kahn, que son las más complicadas, y las demás son todos mitos. Claro, sí. En la saliva no hay suficiente concentración de células infectadas con el virus como para que yo me contagie por tomar un mate. Es decir, basta. ¿Se entiende? Se terminó, ya está, basta. Entonces a mí me parece que a un día de la conmemoración de la lucha contra el SIDA, 7-8 minutos de discusión, tratamiento, un par de preguntas, me parece que suman suman nada, pero suman algo al tema. Hay países en África donde el 70% de la población tiene SIDA. El 60% es algo dramático. Es dramático. Entonces, obviamente que esto merece tratamiento, atención, sino intervención, como dije, drástica en algunos casos, en algunos países, en donde, bueno, algunos hacen lo que pueden y en otros lugares algunos sí, gobiernos hacen realmente lo que quieren. El problema de África es más complicado, sí, porque mucho hay un más montón complicado. De cosas que exactamente. Están mal planteadas. Exactamente. No, nos vamos medianamente pum para arriba, digamos, hay algunas... Sí, primero te voy a decir que pueden entrar a peligrociencia.com. Sí, dale. Y buscar el loguito que tiene el signo de pregunta para contestar una encuesta. Sí. ¿Sí? Que es básicamente si está a favor de la despenalización del aborto. Sí. Y abajo... Sí, abajo pueden antes de contestar la encuesta, si quieren, o después, o en algún momento, ir a un enlace donde está el proyecto de ley. Contame qué es Wikileaks y larguemos nuestras versiones científicas de Wikileaks. Dale, te cuento. Largas vos, ¿no? Yo, bueno, como quieras. Dale. No, largo yo. Wikileaks es una organización, ¿sí? Sí. Internacional. Sí. Sí, independiente. Sí. Que lo que trata de hacer es exponer de alguna forma... La información, digamos, sobre todo de gobiernos, ¿sí? Generalmente está atrás de gobiernos, claro. De algunas empresas, y exponer las cosas que a nadie le gustaría que salieran y que se mostraran. Lo de leaks es por lo de sí, pérdida. De pérdida, sí. ¿También? Derrame, entonces sí. Lo que tratan es de tomar documentos, sí. Por ahí, no sé muy bien cómo sí. Hacen. ¿También? Tremendo, sí. Pero tomar documentos y exponerlos. Bueno, y yo tengo dos y vos tenés uno, creo, uno o dos también. También, sí. Sí, sí. Nuestros Wikileaks de ciencia, la búsqueda para nuestros oyentes. El Departamento de Estado norteamericano se preguntó si el maltrato que Einstein dispensaba a su esposa y la forma despectiva a la que se refería a las mujeres era porque era un misógino declarado o porque nunca se animó a reconocer que el vestido floreado de su madre le quedaba bien solo cuando se afeitaba el bigote. Fuerte. Nos van a llover email diciendo que discriminamos a los que no se afeitan el bigote cuando se ponen el vestido de la madre. Eso no me lo voy a bancar. Otro Wikileaks. El Departamento de Estado norteamericano mandó investigar si es real que Rosalind Franklin colaboró o no sustancialmente con Watson y Crick en la elucidación de la estructura de ADN realizando fotografías con rayos X o si simplemente les pasaba whisky a estos dos tremendos machistas hijos de su madre. Diría yo, sí. Bueno, ¿sabes qué? No vamos a poner el tema. Y listo, mira, así te lo digo. Que nos están apurando. Sí, nos están apurando. No, claro. Nos vamos a ir sin entregarle a nuestro público el último. ¿Tenemos el último Wikileaks? Tenemos el último. Los documentos electrónicos que se dieron a luz indicarían que el Departamento de Estado habría financiado las investigaciones sobre el glifosato del doctor Carrasco. La intención sería desestabilizar el oficialismo y lograr el triunfo del COVID. ¡Wow! Eso sí que es peor que la enfermedad mental de la presidenta. ¡Loco! ¡Periodistas, ocúpense de la realidad! ¿Nos tenemos que ir? ¿O tenés sí. Otro? ¿Tenés uno corto? No tengo, sí. ¿Tenés uno? Tengo dale, uno. Dale, nos vamos. Espías de Estados Unidos se habrán infiltrado en la IUPAP, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. La investigación intentaba develar si la insistencia de los físicos en reducir todas las ciencias a la física es simple ignorancia o resultado de un lobby para conseguir mayores subsidios, oficinas más grandes y dinero para congresos en lugares paradisíacos. Yo estoy seguro que es lo segundo. Nos vamos, Osvaldo. Hicimos el programa Osvaldo Martín, que les habla Antonio Mangione. En la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Nos encontramos en una próxima edición de La Búsqueda. Chau.